No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. El tema para este año 2016 es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elementos constitutivos de la paz. Ahora, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Te platico. Por unanimidad, los estados que integran las Naciones Unidas aprobaron los 17 objetivos en una cumbre histórica de líderes mundiales que se realizó el pasado septiembre de 2015 en Nueva York. De esta forma, se prevé que los países empiecen a trabajar en el logro de estos objetivos para eliminar la pobreza, proteger al planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas. Te comparto un poco de la lista de acciones en favor del planeta y las personas. Número 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. 4. Una educación de calidad que sea inclusiva y equitativa. 5. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas. 6. Disponibilidad de agua y su gestión sostenible. 7. Garantizar el acceso a energía segura y sostenible. 8. Fomentar un crecimiento económico y sostenido. 9. La construcción de infraestructuras resilientes. 10. La reducción de la desigualdad social en los países. 11. Que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. La producción y consumo sostenibles. La 13. Adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres para luchar contra la degradación de las tierras. 16. Promover sociedades pacíficas y facilitar el acceso a la justicia para todos. Y por último, 17. Formar alianzas para fortalecer los medios para ejecutar todas las anteriores. Recordemos que el cambio comienza desde cada uno de nosotros, desde el entorno, la familia, para después expandirlo a nivel de la sociedad, la nación y llegar así a hacer un cambio en el planeta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.